Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Pianista, compositor y arreglador, nacido en Minas en 1964, Gabriel Estrada no es un vanguardista ni un experimentador, pero su música tonal tiene un poder de seducción y de emoción tal que deja estupefacto por su contundencia rítmica y, sobre todo, melódica. Estrada tiene una larga trayectoria como arreglador y tecladista, pero con un mayor despliegue en los últimos 5 años, su primer disco, Estación, obtuvo el reconocimiento de la prensa y del público y en el 2011 fue otorgado a su trayectoria el Premio Anual de Música del Ministerio de Educación y Cultura. En octubre del 2013 abre el espectáculo del afamado guitarrista Aldi Meola. En febrero del 2014 presentó en la Sala Zita Rosa Hojas de Mayo, que fue nominado a los premios Graffiti del 2014 como mejor álbum de jazz. Además recibió por segunda vez el primer premio de Candombe Instrumental, edición 2014 del Premio Anual de Música del MEC. Integró bandas de Laura Canoura, Lady Jones, Fernando Cabrera, Jorge Galemire y fundó el grupo La Mano. Discos como El Hombre en la Ventana, que es el que les vamos a presentar, con Estrada, Soma Nocetti en el 2019, con Hojas de Mayo en el 2013 y como Estación en el 2010. Gabriel es un lírico, es un gran y sensible melodista. En este disco, El Hombre en la Ventana del 2022, participan como invitados especiales Urbano Moraes, Fernando Cabrera, Hugo Fatoruso, Geraldo Acevedo, Gonzalo Moreira, Pipo Espera, entre otros grandes artistas amigos. Lo escucharemos desde su disco El Hombre en la Ventana del año 2022, su canción La Urdimbre de los Pañuelos. El agua y así el viento andan siendo sin sonido, van buscando lo perdido en el gran pasar despierto. Te digo, amigo, no es igual la rugosa voz de las piedras, suaves barrancas, la greda, el canto a montes del litoral. Siento en el silencio, soy una vara de mimbre, temblando ante la urdimbre del decir de los pañuelos. El agua traza su oído con remolinos de gracia. Escucha mi ausencia mansa, mi torpeza de olvido. Osados árboles se arrojan, añoran la futura vera. Avanzan cada primavera un paso de ave migratoria. Piel de agua estremecida se irá para regresar, para escucharte silbar en el puente y la crecida. Y así el viento anunciando sin sonido, va buscando lo perdido en el gran pasar despierto. Te digo, amigo, no es igual la rugosa voz de las piedras, las suaves barrancas, la greda, el canto montes del litoral. Me siento en el silencio, soy una vara de la urdimbre del decir de los pañuelos. El agua traza su oído con remolinos de gracia. Escucha mi ausencia mansa, mi torpeza de olvido. Osados árboles se arrojan, añoran la futura vera. Avanzan cada primavera un paso de ave migratoria. Piel de agua estremecida se irá para regresar, para escucharme silbar en el puente de la crecida. Diferentes. Cuenta la leyenda que en un mes del año 1969, donde Almendra estaba comenzando a grabar, Almendra 1, Papo pasó a saludar por el estudio y grabó unos coros en la canción que les voy a invitar a escuchar hoy, que se llama Figuración, en esta semana donde estamos compartiendo música directo desde el vinilo en esta parte de Mundos Diferentes. El disco fue publicado en 1970. Almendra eran Luis Alberto Spinetta en la guitarra y en la primera voz, era Elmiro Morinari en la primera guitarra, Emilio Del Guercio en bajo y coros y Rodolfo García en la batería. En Figuración, Emilio Del Guercio toca la flauta traversa que se escucha al inicio y Papo participa de los coros que se recitan casi en la mitad del tema. Han escrito por ahí que Spinetta le canta en esta canción directamente a quien escucha en segunda persona y que lo invita a emprender un proceso de desfiguración. Ahí la canción comienza con algo que dice: figúrate que pierdes la cabeza, hasta que pierde todo signo de humanidad, cuando dice: tú ya no eres hombre, pero llorarás. Spinetta venía de estar cursando algo de Bellas Artes, y por ahí aparece esa dinámica entre las artes figurativas y las no figurativas, y en la canción esto genera una tensión entre lo que sería el mundo de las emociones, como el amor y la tristeza, con la figura y con la realidad. Dice también en la letra: aunque no eres real, vas a perder tu amor. Almendra en esta semana de música directo desde el vinilo, con algo de su primer disco Almendra 1 y esto que es Figuración. Figúrate que pierdes la cabeza, sales a la calle, sin embargo el mundo sigue bajo el sol. Todo bajo el sol, debajo del sol. Figúrate que no eres más un hombre, sales a la calle, sin embargo hay árboles como ayer, calles como ayer, luces como ayer. En la plaza todo te parece igual, tú ya no eres hombre pero llorarás. Si vas a perder tu amor, alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que pierdes la cabeza, y aunque no lo creas, se te va la voz, como se fue tu piel. Nada te queda ya, solo la realidad. La realidad es caminar igual, tú ya no eres hombre pero llorarás. Si vas a perder tu amor, alguien te ha dicho ya, aunque no eres real, vas a perder tu amor. Figúrate que has vuelto a ser el mismo. Nada te tarde contenta, a partir del alba te verás caer ya sin figurar, te verás caer. Mundos diferentes.